La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Qué chingota. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo aquí en vivo, en directo, de las instalaciones futuristas de Radio Cartón, radiocartón.com. Ahí nos pueden escuchar o nos pueden ver en la fanpage Letras del Gueto. Ahí estamos para que nos vean, nos saluden, se aceptan donativos, sugerencias, insultos. Y pues hoy nos encontramos con un amigo, un gran amigo ya aquí del gueto. Él es Alejandro Abraxas, Alejandro Romero Vargas, mejor conocido como Abraxas, ahorita como Alba Océano, seguido se cambia los nombres. Yo lo conocí como Alejandro Abraxas. No, sigo siendo Abraxas y ya nada más mi nombre de pila, pues Alejandro Romero y ya. No. Hoy viene a hablarnos un poquito de anda muy activo en este año. Alejandro empezó muy activo y está hoy en este año, en el 2018, le dio por inaugurar una editorial. Así es. Acaba de publicar un libro, tiene un programa de radio y está haciendo promoviendo escritores con algunas lecturas, presentaciones. Es lo que yo me he enterado de lo que está haciendo Alejandro en estos últimos meses, más bien en este mes, ¿no? En este mes se como que se te ha venido todo este entusiasmo por promover la lectura, las letras y toda esta onda. Sí, y pues muchas cambio. Gracias por estar aquí con nosotros, Alejandro. De qué, muchas gracias también por la invitación. Yo me siento ya como parte de este programa. ¿Cuántas veces he sido invitado? Muchas veces, y otras me he autoinvitado solo. Pues esta es tu casa y lo que se trata aquí en Letras del Gueto es eso, ¿no? Darle difusión a toda la gente que está haciendo algo, ¿no? A la gente creativa, a la gente que está buscando, pues no quedarse con lo mismo, ¿no? Que siempre con lo mismo, siempre pan con lo mismo, sino que Letras del Gueto busca eso, ¿no? Y me da gusto que te sientas como en tu casa, ¿no? O sea, que te consideres como tu casa, no te sientas extraño. Cuántas veces aquí está Letras del Gueto, la cabina donde estemos, ¿no? Empezamos, yo me acuerdo que a ti te conocí cuando transmitíamos todavía en Zion Community. Fuiste de, creo que el tercer programa de Letras del Gueto, creo que sí, tercer o cuarto programa, cuando transmitíamos en la plataforma de YouTube, que estrenamos allá, que estuvimos hasta haciendo un tatuaje en vivo. Sí, me acuerdo de eso, estuvo muy chido. Estuvo locochón, ¿no? Había público y todo, ¿no? Estuvo locochón a esa primera charla, porque no es una entrevista, más bien aquí es como una charla, ¿no? Un cotorreo, un conocernos, ¿no? Sí, es mejor, yo creo, así. Y pues la segunda fue cuando hiciste la presentación de tu libro. Ah, sí. Una presentación de un poemario. Ya no me acuerdo. En Zion Community también hiciste una presentación. Y recientemente pues estuviste como editor, ¿no? De esta nueva editorial que se llama... Editorial Corazón Doliente. Corazón Doliente, ¿no? Y hoy vienes a estrenar un nuevo libro que se llama El Libro Negro del Éxito, del cual ya habíamos hablado de esto, ¿no? Ya me habías hablado que lo estabas preparando, lo estabas, pues, cocinando, ¿no? Sí, desde hace muchos años, ¿verdad? Sí, ya siempre que nos encontrábamos hablabas de él y a mí me dio gusto ver que ya lo tenías listo y por eso busqué la manera de que estuvieras aquí para que tú nos hablaras de este libro. ¿De qué vamos a encontrar en el Libro Negro del Éxito y de qué se trata en este libro negro? Primero son cinco casos clínicos. Entre paréntesis, lo envié a un concurso de biopolítica y como que nada más leyeron las primeras páginas y dijeron, ¡ay, se trata de una novela! No es una novela. Toma primero cinco casos reales que conocí en persona tanto a las víctimas como a los victimarios. Acerca de la manipulación psicológica que ellos impulsan a este tipo de personas. De ahí hago un análisis histórico, corto y en generalidades, o sea, no muy profundo también, acerca de qué son estos coaches, de dónde vienen. Estos coaches, o que se hacen llamar guías, porque el coaching significa guianza y el coach guía, son como tecnicismos que utilizan en inglés para darles más validación a este tipo de manipulación que utilizan. Entonces, hago un análisis histórico donde digo que primero antes imperaba la Iglesia Católica y antes uno se iba a que le perdonara el sacerdote los pecados y a que lo llevara el sacerdote al cielo, ¿no? Entonces, ahorita los coach han tomado este liderazgo como de religiosidad, pero secular, porque ya la gente ya, como por el Tratado de Libre Comercio, el neoliberalismo y todo eso, están todas las religiones, quieren mezclar como todo en una religión, y como dicen, ¿no? Pues si te llevan al cielo, no te pueden llevar al nirvana, y si te llevan al nirvana, no te pueden llevar, ¿cómo se llama?, con Mahoma, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de cielo, ¿no? Entonces, los coach son seculares. Entonces, ya no te llevan al cielo, te llevan a la libertad financiera. Ya no es el infierno, es la pobreza, es la mediocridad. Siempre, y es realmente como una religión, ¿no? Hay un entrenamiento físico, hay dogmas que hay que seguir, ¿no? El principal dogma ya no es el de, ¿cómo se llama?, el de los 10 mandamientos o el de, ¿cómo se llama?, los sacramentos, etcétera, ¿no? El dogma principal es invertir para ganar. Hay que invertir dinero para ganar. Ese es como un principal anclaje a la fe. Y de hecho, hay otras religiones que utilizan estas mismas técnicas del coaching, que se llama estas técnicas la teología de la prosperidad, donde Dios te tiene que hacer feliz y Dios funciona como un medio mágico para conducirte a los deseos que tú quieres, ¿no? Entonces, hago este análisis acerca de la historia y todo eso y luego entro a la parte de la psicología que ellos impulsan. Ellos impulsan una psicología bien, ¿cómo se llama?, hasta psicofisiológica. Ellos entrenan el cuerpo. Ellos, por ejemplo, para hacerte, ¿cómo se llama?, más factible a la manipulación, integran a tus familiares, te hacen reproducir ejercicios, incluso algunos te llevan ámbitos sexuales. De esta manera, para tenerte completamente cegado, completamente como un caballo que nada más puedes ver en la dirección que ellos marcan. Y después de estos tópicos que tomo, por ejemplo, acerca de la burla y el cinismo, la autoestima y la somatización. Muchos dicen que el autoestima hay que tenerlo elevado, que sabe qué tanto, pero el autoestima realmente no existe, porque el autoestima es el amor hacia uno mismo, ¿no? Pero ¿cómo puede existir el amor hacia uno mismo cuando no está el otro, ¿no?, presente? Entonces, si el otro nos enseña a amar, el otro nos educa Entonces nosotros reproducimos conductas, nada se crea de la nada, el conocimiento se repite, el conocimiento se va diluyendo. Entonces nosotros nos valoramos a través del otro. Lastimosamente o desgraciadamente nosotros no podemos valorarnos por nosotros mismos, por sí mismos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si tuvimos unos padres amorosos, es probable que reproduzcamos esas mismas conductas posteriormente. Entonces sería un otro estimar lo que realmente existe. Y este es un concepto que lo reproducen miles de psicólogos, incluso se toma en un ámbito clínico, y realmente a mí me asusta como que esta parte que no filosofen o no piensen que y cuestionen realmente estos conceptos que se han tomado como validados antes de que, ¿cómo se llama? O sea, los toman como piedras fundamentales, pero no ven que realmente hay conceptos inservibles, inutilizables, que no existe. Nosotros somos animales sociales, nos relacionamos por relaciones sociales, entonces separarnos a nosotros del mundo sería imposible. Entonces, en este libro confronto todos estos pensamientos, porque mucho de lo que te dicen, toma este vaso que te doy con el líquido tanto, tales días y tales horas, y va a incrementar tu autoestima. Entonces, si yo me tomo este líquido o lo que me ofreces o hago los ejercicios y todo eso y no me siento bien porque en la calle me dicen que soy una basura, etcétera, entonces hay algo que está pasando ahí, ¿no? Pero entonces, si yo me lo estoy tomando y yo estoy pensando que me va a hacer bien y me autoengaño y me automanipulo y le sonrío a las personas, porque también otra cosa de estos cursos es que te impulsan a que tú finjas emociones. Tú tienes que estar feliz todo el tiempo. Para ellos no existe lo que es la tristeza y el enojo. Si tú desgraciadamente caes en tristeza, tú estás mal y a punto de perder tu libertad financiera, ¿no? Si tú estás en el enojo, a veces te dicen que es positivo y que hay que enfocar en el enojo a vender, ¿no? Y cosas así. Es una serie de manipulaciones bien cabronas. Entonces, ya a partir de estos como pequeños tópicos que hago lo que es la metafísica del consumo. ¿Qué es la metafísica? El prefijo meta quiere decir más allá, y físique quiere decir física. No es como un prefijo de esoterismo, un prefijo mágico, ¿no? La metafísica puede ser el pensar sobre el pensamiento. Cuando uno piensa sobre el pensamiento es absolutamente algo sumamente metafísico, ¿no? Decía Berkeley en Principio del Conocimiento Humano, cuando uno piensa en velocidad es un principio metafísico. Entonces, agarro esto, la metafísica del consumo, a través de dos autores principales, que es Foucault y Widebord. Widebord escribió La Sociedad del Espectáculo y Foucault escribió, entre otros, ¿cómo se llama? El Poder, una Bestia Magnífica y Vigilar y Castigar. Entonces, agarro como estos dos puntos, y también él es el que inventó la biopolítica del poder. Entonces yo tomo el cuerpo como un ente biopolítico que el mismo espectáculo lo autodisciplina para hacer estas cuerdas, ¿no? Estas teorías para en decremento del ser humano y para provecho no de los mismos coach, porque los coach a veces también son manipulados por las mismas empresas. Las empresas y las corporaciones son a veces monstruos como la hidra. Le cortas una cabeza y y le sale otra, ¿no? O sea, se muere un director, se reemplaza. Y luego también hablo antes de estos tópicos acerca de lo que es el capital humano, el recurso humano, la prueba psicométrica, ¿no? El recurso humano, o sea, es algo simplemente horrible, ¿no? O sea, eres parte, engranaje de un sistema, ¿no? No eres una persona, ya no te llamas Pedro, ya no te llamas Alejandro, ¿no? Eres parte de la selección, ¿no? Del reclutamiento, eres parte de la producción laboral, eres parte de los que queman cristales, ¿no? Entonces, si no haces bien tu trabajo por 3 días, entonces ese engranaje lo reemplazan y ponen otro. Entonces tú ya no existes como persona, tú ya no eres una persona, tú ya eres parte de un engranaje, ¿no? Un engranaje que se puede reemplazar, se puede cambiar, se puede mover. Eso es horrible. O sea que todo esto es, para empezar, primero nos venden la felicidad, ¿no? Como algo que se pueda vender. De un tiempo para acá, bueno, desde que empezó el sistema político, económico, capitalismo, que es el que nos rige a todos y rige al mundo entero, ¿qué es esto, no? Te empiezan a vender la felicidad como algo que se pueda comprar o algo que tengas que trabajar para ello, ¿no? Que o sea, consumir, exactamente. Que es como un medio de consumo, ¿no? La felicidad. Y la otra, el éxito, ¿no? Que tienes que ser una persona exitosa, que si no estudiaste tienes que pagar una escuela, que tienes que pagar una escuela de paga para que progreses y que si no lo haces eres un mediocre, ¿no? Sí. Alguien que no sirve para nada y que tiene que estar, que merece estar pobre, ¿no? Hay una parte muy que yo he escuchado que mucha gente lo piensa y hasta lo dicen, hasta la misma gente que ha sido víctima de todo este sistema pues desigual y injusto, que dice que la gente está pobre porque es huevona, ¿no? Porque quiere estar pobre, ¿no? O porque no se esfuerza lo suficiente para alcanzar un estatus social, pues que no, o sea, te hacen creer que eres pobre, ¿no? Por ejemplo, si no tienes un teléfono, o sea, celular, si no tienes un carro, si no tienes esto, te hacen creer que tienes que trabajar por ello y hasta en drogarte, ¿no? Exactamente, ¿no? O luego, por ejemplo, terminas la universidad, digamos, tienes tu título, tienes tus cédulas, ¿qué pasa, no? ¿Cuánto pagan en un empleo para un profesionista? ¿$100 el día? O sea, gana más un obrero, realmente. Entonces, son como cosas, realidades sociales y contextos sociales que la gente no se pone a analizar, ¿no? Exactamente. Pero, ¿tú crees que todo esto sea parte de todo este, bueno, no sé si cómo nombrarlo, complot, este lavado de cerebro? O sea, que sea no de unos años para acá. O sea, esto de los coachings y todo esto que te venden, esta filosofía, esta forma de vivir de la ley de las atracciones y la felicidad, y tienes que ser una persona exitosa y tienes que ser vendedor senior, no sé qué tanta mamada han sacado últimamente, ¿no? No sé si ya tenga unos 10, 20 años, pero más bien es el resultado de ya décadas, ¿no? Décadas de este estilo de vida que nos quieren vender, ¿no? Sí, pues es un estilo de vida muy jodido, realmente. O sea, que te pones a ver, a los únicos que les afecta todo esto es a los que estamos en la parte de abajo, ¿no? O sea, a los pobres, ¿no? Porque la gente que está arriba se encarga de hacer todas estas, o sea, siempre, por ejemplo, y desgraciadamente a veces los gobiernos y las reformas, todas las reformas van apoyadas a todo este tipo de lavado de cerebro, ¿no? Sí, y te lo venden como algo bien, ¿no? Incluso como, o sea, algo legal, ¿no? Como algo que tiene que hacerse, ¿no? Sí, o sea, que si no lo haces hasta te pueden demandar o despido justificado muchas veces, ¿no? Sí, bueno, hablando de esa manipulación y lavado de cerebro, incluso los mismos psicólogos hacen, ¿cómo se llama? Esta parte de que en lugar de combatir contra este no orden, lo promueven. Sí, lo promueven. Por ejemplo, este concepto de la autoestima. Le dices, ¿cómo se llama? Que existe la autoestima a un psicólogo social y se va a reír de ti, ¿no? Pero le dices que existe la autoestima a cualquier otro psicólogo y te va a decir, no, pues sí, sí, es muy importante fortalecerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te ponen incluso hasta técnicas de ejercicio, técnicas, no sé, que te mires en un espejo y digas, ay, soy bonito, ¿no? Entonces, me quiero, lo merezco, y mamás por el estilo, sí, ¿no? Sí, ¿no? Cuando realmente lo que uno ocupa es el cariño del otro, ¿no? Algunas veces, es el cariño de una madre, de un padre, etcétera, ¿no? Es como una realidad social que lo que ocupamos, lo que, ¿no? Bueno, no sé si estés de acuerdo conmigo, lo que manejan muchas veces es como el individualismo, ¿no? O sea, que siempre te manejan como que tú eres y tú puedes, tú eres todo este pedo, ¿no? Y te hacen hacerte como, en un cierto modo, hasta egoísta, ¿no? O sea, que lo que obtienes es porque tú te lo mereces, porque tú lo trabajaste, y después cuando llegas a ese punto en el que ya estás bien drogado con tu casa, con tu carro, con tu celular y todo este pedo, y con unas, te estás pagando una carrera porque tienes que tener el éxito, ¿no? Y ya te conviertes en un pinche neurótico, claro, ¿no? Sí, y empiezas a sentirte que tú eres Dios, y empiezas como que a chingarte, y es cuando empieza la violencia intrafamiliar, ¿no? Desmadre porque ya se creen como superiores, ¿no? También. O sea, es que uno no puede separar la realidad social, la sociedad, las relaciones sociales del mundo capitalista, el mundo en el que vive. Y muchas de estas pues, corporaciones y todo eso lo quieren separar para venderte, por ejemplo, una coca, para decir más sencillo, ¿no? O sea, en la coca te muestran una pareja abrazado, sonriendo. Siempre jóvenes, ¿no? Sí, escenas muy sexys, ¿no? Acá de que De que tú los ves y dices, no, estos cabrones no toman coca. Sí, ¿no? Sí. Porque son... Y luego, lo que sí te has fijado, o sea, que de ver... Por ejemplo, todas las personas que aparecen en los comerciales, en las novelas y todo esto, son personas blancas, ¿no? O sí, güeras, sí, sí, sí. O gente... Y delgadas. Anglosajones, o sea, te pones a ver, o sea, vas en el tren y volteas a tu alrededor y toda esta gente no existe, pues. Sí, exactamente, o sea, ¿no? Porque son gente que la ves con la cara cansada, con la cara... aturdida, son gente, pues, o sea, mestizos, ¿no? O sea, la mayoría de la población somos mestizos y te hacen creer que el estar güero, el estar delgado, el estar bonito, sí, te da la felicidad y aparte te permite ser un cabrón manchado, ¿no? O sea, un cabrón que todo lo merece por el simple hecho de estar bonito, ¿no? Y técnicamente, la sociedad está a veces tan manipulada que sí se te ofrecen como nuevas oportunidades por estar güerito, estar delgado, ¿no? Sí, sí, o sea, la misma sociedad, hasta uno mismo actúa de una manera así, ¿no? Ya es tanto el lavado de cerebro o todo este pedo, que uno mismo, no sé si estuvo tú como psicólogo, hasta uno mismo se discrimina. No sé si te ha pasado, sí. O sea, yo a mí me ha pasado que de repente voy así y de repente me discrimino yo solo, cabrón, me siento como que, no, pues yo no merezco ir aquí, güey, yo no merezco, no sé. O sea, no sé si sea parte de esa madre o no, tú como psicólogo, o que sea parte que ya se nos han metido tanto esta pinche coco wash que a veces ya no te sientes así, pues como, o sea, no, dices, no, te discriminas, ¿no? Te discriminas. Pues, el malinchismo, ¿no? Pues que nos impulsa la tele y de, o sea, el primer factor anteriormente, porque ahorita ya es el internet, era como el gran ojo que vigila todo, era la televisión. Ahorita ya es el internet lo que vigila todo. Y aquí es algo muy curioso. Aquí uno piensa que es el gobierno el que vigila, es como se llama la... Así, ¿no? Como un ente principal que nos está vigilando y castigando a todos. Cuando realmente... Todos somos vigilantes y castigadores, aunque no lo reconozcamos, de otras personas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Si hay un vecino que ve a otro vecino irrumpir en ilegalidad o irrumpir en algo que no le guste a él o que sienta que no es correcto, él lo va a acusar. Porque es para sentirse, entre comillas, seguro, ¿no? A pesar que no esté haciendo nada o etcétera. Entonces, es... como miles de panópticos realmente, ¿no? O sea, nosotros al formar parte del sistema y establecer relaciones sociales nos estamos vigilando a nosotros mismos. Sí, sí. Con esa falsa moral, se puede decir, esa de estarnos como... Hasta en las mismas familias, ¿no? Se te has dado cuenta, ah, no, le está yendo bien, ya compró carro, ya se endrogó con la casa, ya está yendo a estudiar, y hasta nosotros, ¿no? Pero en cambio decides, por ejemplo, hacer lo que a ti te gusta... Y la misma, o sea, se va a morir de hambre, y eso para qué le sirve, es un huevón, cosas así por el estilo. Ah, sí, miles de veces. Y, no sé, se ambienta hasta, no sé, hasta en las... La discriminación hasta en las mujeres, ¿no? Y todo esto, ¿no? O sea, todo es como que un mezcolanza de falsas ideas, ¿no? Sí, y el principal, yo digo, mentalidad en esto es... Porque tú no eres como yo. Ese es como el fragmento de frase que yo diría, ¿no? Porque tú no eres como yo. Entonces, a veces, no sé, como nuestra misma psicología tratamos de educar a otros para que sean como nosotros mismos, ¿no? Sí, queriendo como que nos acoplemos todos siendo... Uno, o sea, solo, que piense lo que yo pienso y que sea como yo quiero que sea, ¿no? Ajá. Y de hecho ese tipo de cosas le facilitaría mucho más al mercado porque, bueno, primero nosotros tenemos una diversidad de pensamientos en cuanto a sociedad, incluso, no sé, cultura, simplemente en Jalisco, ¿no? Mucha diversidad de cultura, pensamientos, etnias y todo eso, ¿no? Entonces a las empresas y a las corporaciones les... encanta, como por ejemplo, les gustaría más que todos fuéramos como un cierto sector de población, como unificarnos, porque a la hora de unificarnos les sería más fácil manipularnos y vendernos, ¿no? Y vendernos, exactamente. Porque todos vamos a tener los mismos gustos, ¿no? A este güey le gusta ese mismo color, a este güey le gusta eso, y es, no sé, como que está dando resultado, ¿no? No sé si te has dado cuenta que últimamente, o yo estoy uh-huh. muy loco, pero te das cuenta que como que les está dando resultado todo a esta... Todo lo que te digo, pues, que no fue de un tiempo para acá, sino que ya tiene décadas, ¿no? Les está dando resultado y a nivel mundial, ¿no? Sí, pues, simplemente las generaciones ya no son tan letradas, pues. O sea, como antes, yo creo que antes se leía más. ¿Tú crees que tú, por ejemplo, ya que tomaste este tema de la lectura, por ejemplo, tú como editor, poeta y, uh-huh. y escritor, ¿tú crees que las letras ayuden a esto? O sea, tú como poeta, ¿vas en contra de todo esto y crees que tus letras ayuden o solo lo haces para, no sé, uh-huh. para tú desahogar este malestar? Mira, no es simple catarsis. Porque, aunque, por ejemplo, en cuanto a poesía, a veces sí muchas personas hacen catarsis y todo eso. Pero, por ejemplo, este libro, pues, es un estudio que iba a ser como mi tema de tesis y todo eso. Y ya estoy escribiendo ahorita la segunda parte. La segunda parte de este libro se llama La Otredad, ahí como anuncio. Y tiene que ver en relación al otro. El conocimiento del escritor, yo digo que es lectura y experiencia. Si hay un poco de catarsis, no lo niego, pero yo pienso que no debería ser en la mayoría de los escritos del escritor. O sea, de cualquier escritor debería haber como también mucha lectura previa y experiencias. Entonces, ¿qué...? ¿Mm? Hablando otra vez, retomando esto del éxito, ¿tu libro qué maneja? ¿Que no te afanes al éxito o que el éxito es una mentira? Mi libro te dice que el éxito es una mentira y que no te vas a poder escapar de esa realidad social. Básicamente te dice eso, o sea, dice, aquí está, no caigas, y si caes, esta es como la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, personas que están muy manipuladas y todo eso, les dicen, ¿sabes qué? ¿Es bueno tomar orina? Y ya empiezan a guardar su orina y tomársela para guardar minerales y todo eso, ¿no? O incluso terapia de heces fecales. A sus heces fecales les echan unas sales y ya se los comen, ¿no? Entonces es horrible eso. O sea, ¿quién piensa en comerse su propio excremento, su propia orina, ¿no? Y estas personas te engañan, o sea, yo creo que hasta se deben de reír, ¿no? Han de tener un cinismo como bien cabrón para saber lo que están enseñando a las personas. Todo esto dices que no es más bien algún objetivo de un gobierno, sino más bien es que como empresarial... Monetario. O sea, simplemente es, como dice Debord, es economía movilizándose. En parte, creo que sí está metido ahí el gobierno, pero el gobierno también está siendo manipulado por estos mismos empresarios. Manda ahora sí que, como dicen, con dinero vale el perro, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces ves al gobierno promoviendo clases de yoga, clases de ballet y todo eso, ¿no? Cuando el yoga, por ende, significa yugo. Entonces, literalmente, cuando tú estás haciendo yoga, estás rezándole a un dios hindú. Y eso es algo que no te das cuenta. O sea, te están metiendo a huevo que tú tienes que ser de religiosidad hindú. ¿Por qué? Porque los hindúes tienen miles de dioses. ¿Por qué más? Porque los hindúes generalmente muchos viven en pobreza. Entonces, hay como piedras que anclan, o sea, que como pequeños clavitos, eslabones, ¿no? Que se van, o sea, que tú dices, ájala, o sea, por esto es esto, por eso está aquello. O sea, primero te hacen diabético, luego te venden la medicina, ¿no? Exacto. Que la medicina alternativa, y luego te venden, no sé, y también, por ejemplo, los medios de comunicación, la tecnificación, o sea, este mundo globalizado y todo este pedo. Hablábamos en la entrevista pasada, tú como escritor, como editor, ¿cómo percibes este mundo ya así globalizado, tecnificado y material? O sea, ¿tú crees que todo esto sea malo, sea bueno, o qué piensas al respecto? Es otro tiempo, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La ventaja es que hay muchísima comunicación, ¿no? Muchísima apertura. Afortunadamente todavía no está censurada, que próximamente es posible que sí la censura, no lo niego, y que haya herramientas para censurarla. Pero ahorita no es algo censurado, es algo... Tiene sus contras en cuanto a, yo digo, pues, los niños ya no están saliendo a la calle, ¿no? Ya, uno vive... No me acuerdo quién decía que veía una prisión. Estaba un loquito en una prisión. Y les gritaba desde adentro de la prisión a los de afuera. Les decían, ¿cómo está su celda allá afuera? Porque realmente era una celda en la que vivían. Y es que es cierto, ¿no? Nosotros tenemos que tener como protecciones y cosas así. No me acuerdo qué sociólogo decía eso. Que en las casas, si nosotros nos internábamos a nuestra casa y nuestra casa tiene literalmente barrotes. Sí, chapas de seguridad y chapas todo eso. Chapas de seguridad, sí, como si fuera una prisión. Sí, y no te das cuenta quién es... Yo a veces me pongo a tripear, veo así los vagabundos y libres, ¿no? Bueno, se quedan ahí acostados en la... O sea, tú los ves y dices, ay, güey, pobre vato, ¿no? Pobrecito, no tiene casa, no tiene esto, no tiene el otro. Y él se nos queda viendo a nosotros y me pongo a pensar, ¿quién es el que realmente está mal? ¿Él o nosotros que nos la pasamos como hormigas y comiéndonos unos a otros por un puesto de trabajo, por un horario, aventándonos para ocupar un lugar en un transporte público? No, y a veces los trabajos son bien horrendos, ¿no? O sea, a veces te obligan a trabajar más de 12 horas, te humillan bien gacho. A mí ya me han pasado así como varias experiencias, ¿no? O te pagan de 100 pesos para abajo... el día, ¿no? Entonces... Cuando bien te vaya, ¿no? Entonces dices, o sea, qué condición tan horrible de trabajo y luego para un profesionista, ¿no? O alguien así. Para encajar en una sociedad que no nos corresponde, exactamente. ¿No? Que nosotros no pedimos vivir así, ¿no? Sino es algo que más o menos lo hicieron para que, como que dijeron, vamos a hacerles un hormiguero chido, ¿no? Para que se sientan a gusto. Pues vamos a un corte comercial, un corte musical, perdón. Vamos a escuchar una rolita hablando de todo esto de plástico, de todas estas ciudades de plástico. Vamos a escuchar Plástico con Rubén Blades. Vamos a mandar un saludo a Ruth Ríos, que dice que buen tema, saludos. A Luis Gerardo Magdaleno, que también mandó saludos. Y pues a toda la gente que nos está escuchando, que se unió a la transmisión. A Patricia Rodríguez y a toda la gente que le ha dado like a la página. Muchas gracias. Y pues vamos a escuchar... Gracias. Plástico con Rubén Blades. Súbele, Jacobo. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan, sudan Chanel No. 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño.

después de una pausita musical, de una buena rolita de Rubén Blades, de Plástico, hablando de todas estas falsas imágenes y todas estas propuestas. Bueno, recapitulando, estamos aquí presentando el nuevo trabajo de Alejandro Romero Vargas, Alejandro Abraxas, El Libro Negro del Éxito. Él nos habla de pues toda esta cultura de el éxito, ¿no? Uh-huh. Que te venden el éxito y la felicidad como algo así que se pueda comprar o que lo encuentres en un libro, en una tienda, en todo esto por el estilo, ¿no? Exactamente. Aquí hay un apartado, un uh-huh. capítulo que habla de la metafísica del consumo. Uh-huh. Bueno, para empezar, ¿qué es el consumo y la metafísica? O sea, ¿por qué uh-huh. nos venden tan fácil? O sea, ¿cómo nos meten esto? ¿Qué es la metafísica del consumo? Bueno, ese es un tema, ¿sí que empezamos? Es un tema como complicado. ¿Qué onda? Es un tema complejo porque aquí hay que tener dos lecturas previas, que es la sociedad del espectáculo de Debord y Vigilar y Castigar, o entender lo que es un poco la biopolítica de Foucault. Para el consumo, el espectador, este ente biopolítico que reúne todas sus fuerzas, es solamente un producto desechable, simplemente es una economía que pasa, es exactamente eso, es algo, una persona ya no es una persona, ¿no? Es simplemente un ente biopolítico que se puede manipular a cualquier antojo que permite el espectáculo. Un consumidor. Es simplemente exactamente eso. Un consumidor, pero... ¿Un consumidor que se convierte en productor? Un consumidor consciente de que es producto y no le importa ser producto. Básicamente, eso es. Y aquí menciono, pues simplemente un poco los subtemas. ¿Qué es el espectáculo? Luego, el espectáculo es un sistema de separación. Es el sistema de división. Al espectáculo le quiere dividir lo que es ¿cómo se llama? A las mujeres de los hombres, a los negros de los blancos, entra este malichismo. A los niños y a los adultos, ya empieza hasta esa división, ¿no? Y también los quiere unificar a la vez. Entonces, el cuerpo realmente es una entidad social, ese es el otro subtema. Y hay una ideología que permea en el espectáculo. Esta ideología es un epicureísmo, es el de tú solamente vives una vez, entonces consume hasta la muerte, ¿no? O sea, tus ideales no importan, de todas maneras te vas a morir, tienes que disfrutar la vida al máximo, tienes que gastar, consumir, hacer todo para que tu vida sea de provecho, o sea, consumir todo lo que te ofrezcan en el momento para que tu vida sea de provecho. Luego, ¿qué viene? Luego viene el poder biopolítico en el modelo ecológico del espectáculo o el discurso espectacular ecológico a cuerpos dóciles. Son los cuerpos que ya están entrenados y que simplemente les dicen, ¿sabes qué? Compra, órale. Yo como ya estoy entrenado, ya tengo este sistema de entrenamiento que me inculcaron desde pequeño, que me han inculcado desde la infancia, por la tele, la tele, el internet, ahorita ya, nos impactaba a cómo ser consumidores, ¿no? Pero quien no veía la tele, por las relaciones sociales, veía a sus amigos. Entonces uh-huh. sus amigos veían lo que veían la tele, entonces le interesaba al que tenía amigos tener el mismo producto que tenían sus amigos para no estar fuera de este círculo social. En este caso podemos ver juguetes, videojuegos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este círculo social es donde entran las clases sociales, que también es algo inventado, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Y otro es las vibraciones psicofisiológicas en el discurso corporal. Aquí es como de una manera, por ejemplo, a la hora que nos ponen estos cursos de Herbalife, hacer ejercicio y todo eso, pues... A la hora de estar haciendo ejercicio y diciendo, vamos, somos chingones y que sabe qué, uh-huh. primeramente nos ayuda en el aspecto de, ¿cómo se llama?, de entidad social, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo me siento bien corriendo con estas personas, que tenemos un mismo proyecto en común, formo parte de otro círculo social, me siento aceptado, me siento bien. Y aquí va la otra, ¿no? A la hora de estar corriendo, se liberan endorfinas, se libera ¿cómo se llama? Yo no estoy acostumbrado a correr, entonces llega un grupo de Herbalife para, ¿cómo se llama? Para adelgazar, ¿no? Entonces estoy adelgazando, estoy conociendo gente, mi círculo social se amplía. Una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio, que luego empieza a hacer, se va a sentir muy bien físicamente. Hasta muchas veces el cuerpo requiere que uno haga ejercicio, ¿no? Para sentirse bien, ¿no? Entonces, es una vibración psicofisiológica que se integra en el discurso del cuerpo del humano, y estos tipos ya te agarran con más manipulación, ¿no? Entonces, si tú ya no compras los 2,000 pesos semanales o los 500 pesos semanales que ellos te dicen, tú ya no formas parte del círculo. Entonces tú ya no tienes amigos, tú ya no puedes hacer ejercicio, ¿no? Entonces, como sea, tienes que conseguir dinero para invertirlo ahí. Entonces, o sea que todo esto gira, el éxito gira alrededor de dinero. Sí, es simplemente movilidad de economía. ¿Tú crees, por ejemplo, porque nos dicen que si no estuviéramos apegados a este sistema económico que estaríamos pobres? O sea, más pobres de lo que estamos, o estaríamos infelices como nación, o sea, no como individuos. O sea, toda la gente decimos, por ejemplo, si entra un gobierno socialista, si entra esto, si no consumimos, si rompemos con esta cadena como sociedad, que vamos a ser pobres e infelices. Mira, es una pregunta muy difícil, sobre todo en el aspecto de cómo visualizar la sociedad, ¿no? Si le faltara algo. En este aspecto, pues el humano desde tiempos inmemoriales ha sabido ingeniárselas para conseguir dinero, para generar un cierto sustento, ¿no? Sistema social también, uh-huh, y económico de sustento entre sí mismo, ¿no? El pedo es que ya cuando entran las corporaciones, estos entes invisibles, estos entes monstruosos, que ya no es, por ejemplo, ya no es el señor que te vendía las tiendas, ¿no? Ni su hijo, uh-huh, del señor de la tiendita de los abarrotes, ni su hijo, ¿no? Sino uh-huh, ya es Walmart. Entonces, Walmart, digamos, pasa una tragedia en Walmart, o sea, digamos, el director se vuelve loco, mata a toda la gente que está ahí, entonces Walmart simplemente se cambia de nombre, o se cambia de eso, ¿no? Pero sigue ahí el mismo monstruo, ¿no? El monstruo se cambia de piel, pero va a seguir ahí. A este monstruo se muere el director, matan a todos los cabecillas, ¿qué va a pasar? Los subdirectores, los subcabecillas van a avanzar a ser directores. Entonces, es un monstruo infinito, la como corporación. Los partidos políticos. O sea, es un monstruo infinito que no vamos a poder combatir en aras de la violencia o en aras de, ¿cómo se llama? Como con una revolución, algo así, que te dicen, ¿no? Que si nos rebelamos un puño de banda, vamos a cambiar esta situación. Pero sí la podemos matar. ¿Cómo? No consumiendo. En este aspecto, no consumiendo lo que nos ofrezcan inútilmente, como por ejemplo estos productos Mi Alegría de la Felicidad, ¿no? Porque hay cosas que indudablemente vamos a tener que consumir, ¿no? Por ejemplo, frijoles, arroz, etcétera, ¿no? Son incluso los mismos, no sé, las mismas galletas que sabemos que están procesadas, que sabemos que están malas, que sabemos que nos hacen daño, ya nuestro sistema está acostumbrado a comerlas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a una cierta cantidad de azúcar. Entonces, decir no hay que consumir, hay que limitarnos y todo eso, pues no se puede, ¿no? Porque simplemente las corporaciones van a agarrar estos rumbos, van a cambiar esto y te van a decir, comiéndote tu galleta de arroz ya vas a ser feliz, ¿no? Entonces es simplemente dejando de ver esta parte. Es lo que al final hago una propia reflexión acerca de lo que es como el pensamiento, Dios, el arte. Y dentro de esta parte de, ¿cómo se llama? Cito a Kafka. Bueno, antes de... Y aquí está muy chido. A Kafka y al antecesor de Kafka, que es Walter Robert. Aquí dice: mientras Foucault hace un extensivo análisis de las prisiones y su semejanza con instituciones de carácter público, tomando referencias antiguas como la de César y Beccaria, entre otros, con Walter Robert, Kafka y Foucault tenemos el entendimiento de lo que sucede internamente y externamente en el individuo. Perteneciente a una institución, pero sin duda no hay otro como Debord, que analiza el mundo exterior de las instituciones y su gran teatro del mundo, ¿no? Citando a Calderón de la Barca, ya es que tiene un libro, El gran teatro del mundo, llamando espectáculo y de qué forma determina nuestra vida. Espérame, aquí está. De hecho, Walser Robert escribió una novela que se llama Jacob von Gutten. Es una novela semejante a el proceso de Kafka. Pero en esta novela el entorno no gira a un tribunal, sino gira en torno a una escuela militarizada. Dice así su novela: siento que la vida exige emociones, no reflexiones. Y si yo me estrellase y perdiese, ¿qué se rompería y perdería? Un cero. Yo, individuo aislado, no soy más que un cero a la izquierda. Y ahora al traste con la pluma, al traste con las ideas. Me voy al desierto con Herb Benjamenta. Quiero ver si en medio del páramo es también posible vivir, respirar, ser, desear y hacer sinceramente el bien. Y dormir por la noche y soñar. Bah, ahora no quiero pensar en nada más. ¿Tampoco en Dios? No. Dios estará conmigo. ¿Qué necesidad tengo de pensar en Él? Dios está con los que no piensan. Adiós, pues, Instituto Benjamenta. Pues es algo de lo que vamos a encontrar en... Desgraciadamente el tiempo nos comió. Ya es algo de lo que vamos a encontrar en el libro negro del éxito, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar? Háblanos brevemente de tu editorial, tus contactos y futuras presentaciones. Sí. Pues me encuentran como Corazón Doliente Editorial y Corazón Doliente Editoría en en Facebook, o sea, cualquier red social. Tengo página de Facebook, red social. Lo encuentran aquí en Librería La Rueda, el libro negro del éxito, y también en María Lola. Este libro aborda también citas de Schopenhauer, Cioran, Kafka, Nietzsche, André Breton y todos estos que critican duramente el sistema del éxito, ¿no? Y en quien yo respaldo estas ideas para sacar este libro. Entonces es un libro argumentado, es un libro para aventarle a las caras a los coaches, decir: toma tu mendiga autoestima, toma tu mendigo, cursito de superación personal, yo me quiero sentir mal. Ok, bueno, entonces, futuras presentaciones. Este 30 de este mes, en María Lola, va a estar un evento de micrófono abierto, poesía libre y narrativa libre, para quien guste ir. Va a haber premio y exposición pictórica. Ok, también tienes un programa, ¿no? ¿Dónde lo sintonizamos? A través de Corazón Doliente Editoría. Editoría aparece, porque no me dejó poner el nombre completo. Ok, entonces tus contactos Corazón Doliente Editoría. Ajá. Muy bien, un mensaje breve al pasado y futuro de la humanidad, y gracias a toda la gente que se unió a la transmisión. Fue María Belén, Edwin Almeida, toda la gente que estuvo dándole like a la página, un saludo y no sé, un mensaje al futuro y presente de la humanidad. Alejandro Braxas. Que consuman mi libro. Que consuman. Sí. Okay. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, que esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad del arte del pensamiento. Gracias por el favor de su atención. Gracias a toda la gente que estuvo ahí escuchándonos. Esperen el podcast. Ahí denle like a la página de Letras del Gueto. Vamos a estar compartiendo ahí las pasadas transmisiones, los podcasts los encuentran en la página Radio Cartón, radiocartón.com. Ahí están los podcasts de todos los programas de Letras del Gueto y todos los programas que se hacen aquí en Radio Cartón, muchos programas muy interesantes. Muchas gracias a Jacobo, a Israel Soberanes, que estuvo allá sirviendo el cafecito. Sí. Un saludo a Morenita de Rodríguez, que anda ahí acostadita, yo creo, en las camillas de servicios médicos. Un abrazo y un beso a Morenita de Rodríguez. Gracias, esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza!